No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Valentina tiene 8 años de edad. Sale de la escuela y debe comerse la fruta que su mamá le ha preparado, pues una hora después tiene clase de natación. El maestro de francés llega a casa, le da clases de una hora aproximadamente, tras la cual Valentina apenas tiene tiempo para realizar sus tareas escolares cuando ya tiene que practicar unas horas lo que ha aprendido en la clase de piano. Por la tarde termina la tarea y apenas le da tiempo para siquiera tomar un libro de cuentos y comenzar a leer. Está agotada y, por supuesto, no hay tiempo para jugar ni nada. Tiene apenas 8 años de edad. Hoy los niños han pasado a ser el centro de la familia alrededor del cual giran sus papás. Hoy los padres giran en torno a los hijos con la misión bien intencionada de darles lo mejor. Desde la mejor educación, las mejores actividades extraescolares, los mejores viajes y las mejores experiencias. Pero, ¿qué pasa? Que tu agenda y la de tus hijos está llena, sin espacio disponible para nada más. Creemos que los preparamos para el futuro. Estamos atentos y expectantes a lo que hacen, a lo que estudian, a lo que logran, pero no conseguimos los mejores resultados. Imagina por unos minutos el agobiante trabajo de supervisar tareas, hacer meriendas, organizar sus agendas y llevarles a una y mil clases diferentes, además de ponerte a practicar con ellos. ¿Te sientes agotada? Pues ellos también. Y de acuerdo con la psicóloga estadounidense Madeleine Levin, esto pone en peligro el desarrollo autónomo y la autoestima de nuestros hijos, ya que no les permite experimentar su propia autonomía e independencia. Este fenómeno se llama hiperpaternidad y tiene distintos grados. Desde los padres helicópteros que vigilan sin tregua y a sol y a sombra la de sus hijos, hasta los padres apisonadora que están ocupados en aplanarles el camino a sus hijos a fin de que estos no sufran dificultades. Recordemos que no hay que preparar el camino para el niño, sino preparar al niño para el camino. De entrada, esta hiperpaternidad suena bien, ¿no? Padres y madres que mantienen ocupados a sus hijos y que están al pendiente de ellos en todo momento. Estos niños parecen no necesitar nada, pues todo lo tienen en apariencia. Y sin embargo, se sienten frustrados, aburridos e infelices, porque lo que desean es una vida propia, fuera de las expectativas que sus propios padres han creado en ellos. ¿De qué manera podemos saber si caemos en la hiperpaternidad? Levin lo explica de forma clara. Lo más sencillo de identificar es que los superpapás hablan en plural. ¿Qué tenemos de tarea? ¿Mañana tenemos examen de ciencias o perdimos el partido de fútbol? Los hiperpadres, además, responden por el niño cuando éste se le pregunta algo. Otra señal importante es que al niño se le dé de comer o se le vista y se le preparen las cosas para ir a la escuela. La idea, dice la psicóloga, no es atender menos a los niños o dejarlos hacer lo que quieran, sino aprender a ejercer la paternidad desde otro punto de vista. Ser conscientes de las necesidades emocionales de nuestros hijos y aprender a escucharlos. Dedícales tiempo, estate disponible para ellos por si quieren jugar o hablar. Deja que poco a poco creen espacios donde puedan sentirse libres y aprender de sus errores. Pero sobre todo, asumir responsabilidades acordes con su edad que le hagan sentirse autónomo. Y, por último, confía en ellos y en su capacidad de buscar sus propios recursos para salir adelante. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.